tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? Bien. Todo bien. Bueno, mejor así. Agostina, te queríamos consultar por esto que, bueno, empieza a aparecer desde hace un tiempo, de que hay personas que alquilan viviendas, pero le ponen como condición que no tengan hijos, hijas, hijes las Entiendo. personas. ¿El INADI puede intervenir en estos casos? ¿Cómo es? Bien, bueno, en la delegación no hemos recibido denuncias formales, al menos desde que estoy yo, que estoy desde abril en el organismo, no hemos recibido denuncias formales. Lo que nosotros podemos hacer desde el organismo es asesorar en estas cuestiones. Generalmente, por ejemplo, en otras provincias se han hecho audiencias de mediación, en donde las inmobiliarias se han comprometido a buscar y a ofrecer otra vivienda, en donde, por ejemplo, dé el espacio para alquilarle a una familia, porque también esto es entendible que un propietario no quiera alquilar capaz un monoambiente a una familia de cinco personas, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, se han hecho audiencias de mediación en el INADI, en otras provincias, bueno, para charlar con las inmobiliarias y demás. Pero como te digo, no hemos recibido denuncias formales en el organismo. Sí pueden venir a asesorarse y obviamente si consideramos que cumple los requisitos para hacer una denuncia, se puede hacer una denuncia. Ah, Y bien. únicamente intervendría el INADI en caso de haber una denuncia, no lo hace de oficio, ¿verdad? No, de oficio no lo hacemos. También me parece oportuno aclarar que no es que desde el organismo no se toman denuncias, sino que las denuncias tienen que cumplir ciertos requisitos formales, que es completar un formulario con información, y muchas veces cuando se completa ese formulario falta información, como, no sé, los datos de la persona a quien se va a denunciar o la entidad a denunciar, entonces esas denuncias se terminan archivando porque nosotros intimamos para que se subsanen, digamos, esos errores. Al no subsanarse, se tienen que archivar, pero no es que no se toman denuncias. Agostina, ¿las denuncias son de forma presencial o se pueden hacer a través de internet? No, se pueden hacer a través, bueno, de manera presencial, estamos en Pellegrini 132, también en la línea gratuita que funciona de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es el número 168, o a través también del INADI. Hay una página, vos pones en Google INADI y ya te lleva directamente a la página del INADI donde ahí se puede hacer la denuncia también. Ah, ahí hay un formulario para completar la denuncia. Exacto, yo generalmente siempre recomiendo que antes vayan a la delegación, si es posible, a asesorarse, porque no siempre todo termina en una denuncia, sino generalmente se puede charlar, se pueden hacer audiencias de mediación, se puede hacer alguna capacitación, algún pedido de disculpas, y no es necesario llegar a la denuncia. Así que en eso estamos a disposición para asesorar desde el organismo. Claro. Bien, así que en caso de que ustedes reciban alguna denuncia en este sentido del contrato de alquiler que alguna inmobiliaria no quiera que el inquilino tenga hijos o hijas, ustedes que lo primero que hacen es llamar a la inmobiliaria, ¿cómo es el trámite? Sí, exacto. Si ya la persona presenta el formulario de denuncia, ya te Sí. digo, con los datos, por ejemplo, de la inmobiliaria, la dirección, Sí. presenta alguna prueba que tenga sobre este hecho discriminatorio, nosotros acá lo que hacemos es recolectar todo eso y enviarlo a INADI Central, a INADI en Buenos Aires, ahí es donde se hace el dictamen de si hubo o no hubo discriminación. Y también esto, el dictamen no es vinculante, esto significa que no es obligatorio, sino que hacemos una recomendación. Claro. Pero así que sí, si hay algún tipo de inconveniente y quieren ir a asesorarse, estamos a disposición desde el INADI acá en La Pampa. Hay que decir, y no, vos aclarabas el rol del INADI en todo caso, que por supuesto las cosas no se pueden solucionar en ese organismo, pero ya es un clásico y las inmobiliarias o incluso algunos propietarios por su cuenta hacen de esto ni niños ni mascotas, es tradición, digamos, está lleno de clasificados u ofertas en redes sociales, en medios de comunicación. Proponiendo alquileres, pero ni niños ni mascotas, ¿no? Así como lo estoy diciendo textual. Sí, exacto. Encima con el déficit habitacional también que hay en la provincia, donde que no se consiguen alquileres, esto, el tema de la demanda, de la oferta, que genera muchas veces que que también la gente se aproveche de esta cuestión, que limite el acceso a la vivienda, los precios son muy altos, los requisitos, y se suma esta cuestión de alquilar sin niñez. Entonces un conjunto de cosas también como que se complica el acceso a una vivienda. Agustina, dale, continúa. No, eso nada más. Entonces, bueno, está bueno que en el caso concreto nosotros podamos conocer la situación, que puedan asesorarse y a ver qué se puede hacer desde el organismo, porque obviamente cada caso es particular. Claro, sí, tal cual. Te iba a consultar, ¿la gente recurre al INADI? No en este caso puntual por los alquileres, sino por otros temas. ¿Tienen afluencia de público? Sí, bastante seguido. Mirá. Si bien tenemos, en este año, en el 2023, recibimos 10 denuncias, pero tenemos muchas cuestiones por asesoramiento, que generalmente son tres ámbitos que se repiten, que es el ámbito deportivo, el ámbito escolar y el ámbito de salud. No llegan a denuncias, pero son cuestiones, ya sean de padres, porque hay acoso escolar en el colegio a su hijo, eso se ve mucho en el INADI, te van a asesorar. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer nosotros también desde acá es poder armar talleres de sensibilización para erradicar todas estas prácticas discriminatorias, ¿no? Claro. ¿Y en el ámbito deportivo qué denuncias han recibido? O qué... Bien, y bueno, el tema de los cánticos, de que se dice mucho que es el folclore del fútbol, sí. Pero esos cánticos siempre terminan con un rasgo discriminatorio, ya sea racismo o xenófobo. Entonces recibimos muchos también consultas por eso, por los cánticos que hay en las canchas. ¿Y esas consultas quiénes las hacen? ¿Dirigentes o el público? No, generalmente el público o alguna persona que lo haya pasado en particular, algún jugador, algún árbitro. Estás hablando del fútbol de acá, de la provincia. Sí. Exacto. Recuerdo un caso, un caso que fue bastante conocido, en un caso en el fútbol infantil, que se mediatizó, creo que a fines del año pasado, vos no estabas en el organismo, me parece, pero así que vos decís que eso es bastante habitual, digamos. Exacto, sí, es habitual. Aparte, el INADI cuenta con un programa que es específico de deportes sin discriminación, y también la idea es esto, es poder llevar capacitaciones a los clubes, a los entrenadores, entrenadoras, capacitar en prácticas discriminatorias, porque bueno, muchas veces el acoso también que se da dentro de estos ámbitos, que no quede entre los niños, sino que pueda intervenir un adulto, y la idea es poder darle herramientas a los alumnos, a los adultos, para que puedan intervenir en casos de acoso. ¿Cómo imaginás el futuro del organismo y su razón de ser, la del INADI, en el caso de que sea presidente alguien que lidera un espacio político basado, entre otras cosas, en el racismo y la violencia? Bueno, ya lo dijo a viva voz en algún programa de televisión, que el INADI es un persecutor del pensamiento, que no es un organismo que estaría en ese gobierno, así que bueno, me parece un hecho muy grave de que no esté en agenda el tema de la discriminación en un gobierno de ultraderecha si llegara a ganar las elecciones. Así que me parece un hecho muy grave. Agustina, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, nada más, simplemente capaz de dejar de nuevo decir el número de la línea gratuita, que es el 168, o la dirección acá del organismo en Pellegrini 132. Bueno. De cualquier consulta estamos a disposición.